las islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título... Lectura a primera vista. Estamos en el Teatro Duncan de la Isla Grande. En las Islas Wals interesa mucho el teatro y este... es el mayor teatro que se haya visto nunca y el más vistoso. La compañía está a punto de reunirse para hacer lectura de alguna pieza teatral de nuevo montaje. Para los actores del Teatro Duncan, el lugar de las tablas se significa como el santuario de la imaginación, de la creatividad. Dos veces en lo que va de siglo, dos veces se ha incendiado. Y se sabe que en ambos incendios... varias primeras figuras dejaron sus vidas por ayudar a la extinción del fuego. Debe entenderse, por esa razón, que este teatro sea algo más que un simple medio de vida. Hoy, las Islas de Wals rinden homenaje a todas las gentes de teatro, estrellas o simples desconocidos que han hecho y hacen de esta profesión el honorable rito diario de la entrega y servicio al público. ¡Shh! ¡Empieza el ensayo! Bien. ¡Silencio, por favor! ¡Callad! ¡Callad! Ya tendréis tiempo de hablar. Bueno, vamos a hacer algunas lecturas. Es un poco tarde y les ruego que andemos seguros en lo que hacemos. A todos nos convendrá irnos pronto de aquí. Mañana, recuérdenlo, tendremos ensayo a las 4 de la tarde. Ah, bueno. También quisiera para mañana la contestación definitiva de los que no puedan ir por provincias. Nos corre prisa tener los papeles a punto. Así que, bueno, empecemos. Vamos a ir al diálogo entre Raúl y Emenea. Vamos a ver. Estáis en un parque. Es de noche y hay luna llena. Bueno, no os preocupéis de qué va la obra. Se trata hoy solamente de hacer lecturas de los papeles. Luego, o mañana, la comentaremos. Bien, pues de acuerdo. Bueno, que vamos a empezar. Ahora, silencio, por favor, silencio. ¡Silencio! Cuando queráis. Anoche soñé. Bendita ilusión. Maldita ilusión. Y sin embargo sentí gran placer. No obstante, Bueno, no importa, estamos leyendo. Vale, sigue. Va. No obstante, te engañaste. Te dejaste engañar por el color. Siento el amor. Pasé por tu calle y vi luz en tu ventana. Y te llamé. Saliste y me arrojaste una corona de espinas. Me la puse, me produjo dolor. Raúl. No, hombre, no dramatices. La cosa es más inocente. Simbólica e inocente. Ya. Vamos a ver, como si te dejaras caer. Sí. ¿Comprendes? Sí. Bueno, vale. Seguid, por favor. La luz es bella. Y los campos... las espinas también lo son. Tú me produces la ilusión. El dolor te hará más fértil. Pero me hunde y me quiebra. Y me hace pensar en el exterminio. Te daré hiel y sal. Bien, así. Demuéstrame tu amor. Yo tengo mi ilusión. Créate la tuya. Me mato. No, hombre, no. ¿Cómo? Dilo simplemente como quien dice... mañana voy a ir al campo de ping. Me mato. Eso es. Mi ilusión será eterna. Me voy. Te mataré. La ilusión no es eterna. Será eterna. Me voy. No quiero hiel, ni sal, ni ilusión, ni amor. Mentira. Pon tu mano en mi pecho y sentirás mi corazón. ¿No te nace la ilusión? No. Mírame a los ojos. ¿No los ves brillantes como dos soles? ¿No te nace la ilusión? No. Enciende una cerilla, enciende antorchas, enciende los bosques, enciende el universo entero. Se apagarán, mentira. ¿Dudas? Todo será cenizas. ¿Por qué me clavas mi corona si me produce tanto dolor? Sufres. Ilusión. Bueno, Emenea, no. Menos sádica. Vale. Y todo en el mismo tono plano. Vale. Sois dos seres inocentes que empezáis a buscaros... Sí. No te lleves tanto de las palabras. Vale. No, busca del tono. Eso es lo que importa. ¿Eh? ¿Me habéis comprendido? Sí, sí, sí. Vale, adelante. ¿Sufres? ¿Y ese hilito de sangre es tuyo? ¿Quizá de las pobres espinas? Contesta. ¿Es tuyo mi amor? Sí. Oh, ilusión. Veo bichos en tus ojos, y en tu boca, y en tu frente. Serán gusanos de seda que tejen nuestros trajes de bodas. Y tus manos son garfios que hieren mis mejillas. Parará el campo de tus besos. Y tus ojos mirándome se te hacen inmensos, como dos noches solitarias. Son mis ojos los testigos de nuestros esponsales. Y tu pecho se hunde como un pozo. Para guardar el líquido que saciará la sed de mi ilusión. ¿Y tú qué me darás? Raúl, ¿de qué te ríes? No, nada, nada. Lo siento, es que el diálogo me hace gracia. ¿Y a ti? ¿Te hace gracia también? No, a mí más bien me angustia. Algo me revuelve aquí dentro, no sé. Pero gracia no. Bueno, venga, anda, seguí. Perdón, repito. Repito. ¿Y tú qué me darás? Hiel y sal. Sal y hiel. ¿Qué más quieres? Quisiera amar fuertemente para odiar muy débil. Quisiera reír para que todos se rieran. Quisiera ser nada para poder existir. Quisiera existir de nuevo para dejar de ser quien soy. Quisiera sentirme todo lo que veo. ¿Y tú? ¿Yo? Quisiera ser niña para no dejar de serlo jamás. Quisiera ser oídos sordos a las voces del tiempo. Quisiera sentir la paz para encerrarme en mi propia cárcel. Quisiera chillar en el vacío hasta que se rompieran los tímpanos del espacio. Quisiera ser soledad absoluta para tocarle la nariz a la compañía. No. ¿De qué os reís ahora? Hombre, por lo de tocarle las narices a la compañía. Bueno, sí. Vale. Mira, vamos a ver. Bueno, cámbialo y di otra cosa. Bien. Por ejemplo, para tocarle la piel al viento. Vale. O algo así. Bueno. Callar ya. Escucha, ¿y qué dirá el autor por cambiar el papel? Pero si es una traducción, Emenea. Ah, bueno. ¿No lo comprendes? Sí. ¿Tú crees que el autor va a venir desde Inglaterra aquí para oír lo que tú digas? No, verdad, está bien así. Vale. Anda, sigue. Vale. Vamos. Quisiera que todos me ignoraran. Quisiera que todos me vieran. Quisiera ser el eje del mundo. Quisiera ser humilde. Quisiera ser bella como una diosa. Pero tú solo me das hiel y sal. ¿Por qué no buscas en nuestros recuerdos? A veces me he visto dándole vueltas y más vueltas a un mismo recuerdo. Aferrado a él, exprimiéndolo al máximo, haciéndole destilar sus últimas mieles hasta que, al final, me sabe a insípido. Escupo y el amargo vuelve a mi boca. La hiel es dulce y la sal amarga. Me apeno, me sonrío y me pongo serio mientras recuerdo. La sal es verde y las ilusiones blancas. Y hasta hago un drama de los que antes me produjo risa. La ilusión es verde blanca. ¿Son remordimientos ese volver al pasado? Mira el mar. El mar es verde blanco. Es ilusión. No sé por qué la oscuridad se apodera de mí. Bueno. Muy bien. Así. ¿Vale? Más bien plano. Bueno. Sí. Vale esa parte por ahora. Vayamos a la escena... Callar un momento. A la escena del soldado. Bien. ¿Está el apuntador aquí? Sí, señor, sí, estoy aquí. No, yo tampoco vale, estoy. Vale. Tendré usted el libro, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, vaya leyendo todo lo que marque la situación. ¿Sabe? Las acotaciones. Sí. A ver, están en escena soldados, niña, conductores, locutor, transeúntes, etc. Sí. Bien, ¿estáis preparados? ¿Tenéis la página? Sí, señor, sí. Vale. A ver si le cogemos el tono desde el principio, ¿eh? Adelante. Calle un tanto alejada del centro de la ciudad. El ruido de la ciudad llega amortiguado por la lejanía. Luces de neón que se encienden y apagan. Algunas paredes con anuncios publicitarios. Un semáforo central aéreo en medio de las cuatro calles. Pocos transeúntes. Callar por ahí, que tenéis que daros cuenta de lo que es la escena para luego entrar en situación. Del fondo del patio de butacas llega hasta el cruce de las calles el soldado. Su expresión es de máxima extrañeza. Lleva ametralladora, cantimplora, casco, etc. Elementos que evidencian su inmediata llegada de una guerra. Se acerca hasta uno de los portales. Allí se sienta en el escalón externo a la puerta y tras apoyar en la pared el arma, se dispone a descansar recostándose contra la puerta de la casa. Se queda adormilado. El ruido de las calles se va haciendo más débil y las luces de neón se van apagando. Amanece. La luz, blanca al fin, inundará toda la escena. El soldado duerme profundamente. De la ventana de la casa surge el rostro de una niña, unos 14 años. Mira hacia el soldado y se frota los ojos. Desaparece la niña y se la ve aparecer abriendo la casa. El soldado cae hacia atrás. La niña salta sobre el soldado después de apoyarse en su cuerpo. El soldado reacciona bruscamente, saltando en pie y cogiendo su arma entre las manos. En su cara, una infinita expresión de asombro. ¿Por qué vas vestido así? El soldado no responde. No me vas a hacer daño, ¿verdad? El soldado mira a su alrededor, extrañándose del lugar donde se encuentra. ¿De dónde vienes? El soldado mira hacia la niña, la observa detenidamente. ¿Eres un astronauta? El soldado baja poco a poco la guardia del arma. Anoche dijeron por la radio que habían visto un platillo volador a las afueras de la ciudad. ¿No serás tú uno de los marcianitos? El soldado sonríe. Yo soy buena, ¿sabes? No me lleves con los marcianos. Mamá me dice que si no me porto bien, vendrán los extraterrestres y me llevarán muy, muy lejos. El soldado bosteza. ¿Tienes hambre? Voy a por el pan. Si quieres, cuando vuelva, te doy un poquito. ¿Me esperas? La niña sale corriendo y desaparece de escena. Comienza a subir poco a poco el volumen de sonido de automóviles. El soldado da unos pasos y se sitúa en medio de la calzada. Se oirán las voces en off de los conductores increpándole. ¡Imbécil! ¿Por qué no mira por dónde va? ¡Quítate de delante! ¡Monigote! ¿De dónde has salido? ¡Vete a la acera, cretino! ¡Que me cuestas un disgusto! ¡Quítate del medio! ¡Maldita sea, fuerte imbécil! El soldado, que ha estado sorteando a los supuestos automóviles, por fin salta de nuevo a la acera. Está sudoroso, anonadado. Vuelve a sentarse en el escalón de acceso a la casa. Pasa un transeúnte. Es un hombre bajito, con cuerda y perro. Un perro mandinga y collón que se le cruza entre las piernas. El transeúnte se acerca al soldado, picado por la curiosidad. Se alarma e inicia una huida. El soldado lo llama. Oiga, señor, por favor. El transeúnte se detiene desconfiado. Tira de la cuerda del perruco que empieza a ladrarle al soldado. Por favor, dígame, ¿dónde estoy? Quiero decir, ¿qué lugar es este? El transeúnte lo mira de arriba abajo mientras tironea de la cuerda que ata al perro tontucio y ladrador. Por favor, solo quiero saber cómo se llama este sitio, esta ciudad. ¿Qué país es este? No se extrañe. Ocurre que estaba yo allí, allí, en la trinchera, cuando, y sin saber por qué. La verdad es que no me acuerdo de nada. El soldado, sin quererlo, apunta con su arma al hombre y perro. Está tenso, luchando con su propia conciencia. Cállate, Lorry. Cállate, perro. Solo le pido que me diga dónde me encuentro. Calla, maldito perro, calla. Es mucho pedirle, ¿eh? ¿No lo comprende? Yo estaba allí, en las trincheras, con mis compañeros, cuando, sin saber por qué... Al fondo, sobre un ciclorama blanco, se proyectará la escena que sigue, mientras el soldado, transeúnte y perro quedarán en el lateral derecho sumidos en la penumbra, pero atendiendo a lo que ocurra en la proyección de la pantalla. Bueno, no se pare mucho en esas indicaciones. Eso es asunto de montaje. Además, habrá que filmar esa escena al estilo de Piscator. Pase por alto eso. Ahora viene la escena que dice... Vale. Dale una lectura para que conozcáis todos de qué va la cosa. Vamos. Aquí hay la voz de un locutor. Ah, sí, sí. Bueno, dígalo usted. Luego seguimos. Se supone que es la voz de un locutor que habla sobre las escenas militares que habrá en la pantalla. Siga, por favor. Todo eso es paja. Bueno. Atención, ciudadanos. Joven, alístate voluntario y lograrás servir al bien común. Darás al lado de tu país una bella lección a todas las naciones de la tierra. Aunque tu patria está en paz, es necesario tu apoyo en tierras extranjeras. No lo pienses más. Tu valor e idealismo pueden ser útiles a otras naciones que sufren el terrible cáncer de la guerra y la destrucción. ¡Alístate! ¡Alístate! La guerra es un buen negocio. Invierta en un hijo. Está bien, muchachos. Por ahora vale. Parece que nos van a dejar un pequeño respiro. Descansad. Guarden fuerzas para más tarde. Ah, si fumáis, cuidaros bien con los cigarrillos. No os vayáis a quemar. Bien, muchachos. Bien. Como os quiero mucho, voy a pasar lista. ¿Entendido? Así me ahorro de estar para aquí y para allá moviendo el esqueleto. Oídme bien. Número uno. Vivo, señor. Por ahora. Bien, bien. Sigue así. Número dos. Vivo, señor, pero muerto de hambre. Pues aprende a matar el hambre, muchacho. Es lo primero que se mata aquí. Número tres. Vivo, excelencia. Sin guasas, imbécil. Que el que te va a pegar un tiro soy yo. A ver, número tres. Vivo, señor. Número cuatro. Vivo, señor. ¿Estás seguro? ¿Cómo, señor? Que si te has mirado bien. Sí, señor. Pues levanta la voz. Sí, señor. Vale. Tampoco quieras despertar a los que duermen para siempre. A ver. Número 5. Número 5. A ver, ¿qué le pasa? Los nervios, señor. Está agarrotado. Hazle fumar un cigarro o emborráchalo, ¿qué más da? Número 6. Número 6. ¿Qué pasa, número 6? ¿Te dormiste, eh? Está tieso, señor. Se aburrió de tanto ruido y cogió el primer tren para otra ciudad. No tiene gracia. Número 7. Vivo, señor. Número 8. Vivo, señor. Pero como si estuviera muerto ya. ¿Pero qué te pasa? No, toser y toser. Cuando apunto y retengo la respiración para que no me surja la tos, me parece que fuera esta. No aguanto esta humedad, no aguanto esta... Pues aguanta, aguanta. ¿Entendido? A ver, número 9. Vivo, señor. Vale, así me gusta. Mientras sigas vivo, tendrás una posibilidad más de ver el nuevo día. ¿Qué nuevo día, señor? Aquí nunca hay nuevos días. La única novedad es la de una emboscada, o que el miedo te paralice y te den a ti antes que tú pegarle un tiro al otro. Vale ya de tanta palabrería. Parecéis niñas recién nacidas. Descansad un rato. A ver, número 3 y número 6. Plantaos en guardia, que voy a dar con el capitán. ¿Cómo hago el milagro? ¿Más bromas? ¿Qué es ahora? El número 6 está frito. Pues otro cualquiera. Vuelvo enseguida. Sí, vuelva pronto, sargento. Y luego vuelva a recontarnos. No sea que alguno haya tenido la feliz idea de desertar. ¡Cállate de una vez, bocazas! Vale, vale. Parad un momento. Hagamos un pequeño descanso. Bueno. Vamos a fumarnos un pitillo y hablaremos un poco de la obra. A ver. ¿Quién da su opinión? ¿Alguno? Bueno... Mira, yo... La verdad es que... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te va? No sé. No lo sé todavía. Es un poco rara, ¿no? ¿Rara? Hombre, Luis, no me digas que está escrita al pan, pan y al vino, vino. Hombre, depende de lo que entiendas tú del pan y del vino. Hombre... A ver, ¿qué opináis vosotros? Bueno, claro, como dice Raúl... Parece un poco rara, no sé, rara, pero... Bueno, pero a mí me gusta, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te sientes identificada con el papel? Hombre, Luis, tanto como identificada, no, pero... Es que además tampoco sé lo que viene después, no sé. Bueno, no os he dado los libretos antes por esto mismo. Es que quería oír vuestras impresiones de primera mano. En la primera lectura se descubren más cosas que en un mes de ensayo. Sí, pues sí. Como yo no lo tenga más claro de aquí a un mes, voy bien yo. Bueno, paciencia, hombre, paciencia. No hay que tirar la toalla. Vale, te acepto que es un poco... Sí, un poco raro. Menos mal. O como quieras decir. Pero es sugerente, ¿no? Yo mi personaje lo veo casi de pantomima o mimo. Es una caricatura, ¿no? ¡Hijo de Dios! Mira que decir que su personaje es una caricatura. ¿Pero una caricatura de qué? Yo qué sé. Se supone que estoy muerto. Cuando entro en escena, ya estoy muerto. Y luego asisto junto al transeúnte a ver lo que nos había ocurrido a mis compañeros y a mí. Sobre todo a mí en esa guerra. Por cierto, que nunca se dice qué guerra es, ni dónde ocurre, ni nada. Pues una guerra. Una guerra es lo mío y se acabó. ¿Es que las guerras son distintas unas de otras? Bueno, sí. Unas armas más sofisticadas o más mortíferas. Pero guerra, al fin y al cabo. Eso está claro, ¿no? Sí. Bueno, pero... Vamos, que a nadie le llega la obra. Bueno, hombre, Luis, tampoco es eso. No, yo ya te he dicho, Luis, que a mí sí me gusta, ¿eh? Perdón si intervengo. Yo apenas hago... Sí, que yo apenas hago 5 minutos de acción. Puedo decir que... Que todo aquel juego de tensión del soldado y el silencio mío tirando del perro y amaneciendo en la ciudad, a mí me ha interesado, francamente. Oye, no te preocupes por los 5 minutos. Tu papel es más largo de lo que imaginas. Vale, vale. Mira, es que lo que pasa es que yo quisiera que... Vamos a ver, que entendierais la terrible fuerza de la incomunicación. Ya. El abandono del individuo y de sus capacidades más fértiles y hermosas en manos de poderes superiores a él. Vamos, me explico, ¿me comprendéis? ¿Eh? ¿Me comprendéis? Yo sé que lo que voy a decir sonará pueril o algo así, qué sé yo. Hay una cosa que me seduce por encima de lo que dices, y es, en general, la tensión que provocará en el espectador forzándole a trabajar las neuronas para que él vaya situando en su sitio las piezas del puzzle. Es un juego fuerte o terrible, pero un juego interesante. Sin embargo... Yo creo que nos deberíamos esmerar muchísimo en la interpretación. No quiero decir que se haga mejor o peor, sino que deberíamos procurar hallar ese punto especial en que no parezca un drama, una tragedia, una comedia o una farsa, no sé. ¿Me comprendéis? Sí. Mira, yo estoy de acuerdo con eso. Has dado con lo que buscaba hace rato, sí. Mira, hay que conseguir trasladar al espectador esa nebulosa emocional que debería rodear en todo momento vuestras interpretaciones. ¿Mágica, quizá? Sí, mágica, quizá esa sea la palabra. Sí, está. Muy bien, pero entonces, ¿qué de entender? ¿Que todos los personajes, hasta aquellos que parecen vivos, están ya muertos? Vaya. Parece que ya vas entendiendo. Ah, ya. Pero lo dice así el autor. ¿Y qué más da que lo diga expresamente o no? Nosotros tenemos que rescatar para el espectador ese punto innombrable que al autor le hizo concebir sus personajes. Eso es lo que debemos entender. Y luego, trasladarlo a los demás. Aquí se habla del no amor. Se habla de que se nace para ser felices, para amar. Y lo que se logra es lo contrario. ¿Comprendes? Sí, más o menos. Bien, yo creo que ya hemos utilizado suficiente tiempo por ahora, ¿no? Si queréis, al final de la lectura, bueno, mañana, seguimos conversando. Lo importante es que no nos quedemos en el cascarón, que vayamos más al fondo de lo que se quiere decir. En cualquier caso, aún falta el montaje completo y cientos de horas de rodaje. Bien, sigamos. Una cosa. Quería decir también que a mí me gusta cómo lo vais haciendo, ¿eh? Así que adelante como lo estáis marcando, ¿eh? Dale. Vamos a ver, página 30. Arriba. Tú, empiezas tú, transeúnte. Sí, en la 30. Ahí. Sentado sobre el muro estuve mirando un buen rato para allá arriba. En la montaña se recortaban las siluetas blancas de las casas alineadas en ritmo ascendente. Arranqué una ramita del matojo que hacia mí se acercaba cimbreado por el viento. No sé por qué, pero me dio por cantar la musiquilla de Love Story. Más abajo, a pocos metros de mí, entre la roca y el pino, una pareja de enamorados se abrazaba ignorante de mis ojos. Me puse a espiarlos y entré en sus intimidades con descaro, como si aquellos dos me importaran mucho. Luego pude ver que sus abrazos eran menos convincentes. Él se retiraba de ella. Casi parecióme un rechazo. Pensé, dentro de unos momentos se separarán para siempre. ¿Por qué pensé aquello? Se miraron, él observándola detenidamente, ella temiendo. ¿Tus besos? Sí. ¿Es lógico que me guste la flor del cactus? A mí también me gusta, pero estofada. ¿Usted es de familia de Alcurnia? No me tuteas. ¿Te conocí ayer? Y me llamabas amiga. Anoche, amor. Hoy. ¿Sí? Hoy. ¿Te extrañaría si te dijera que el de ayer fui yo? ¿El de ahora? ¿Quién? ¿Quién eres? Ayer también tú me hablabas de una ilusión que te había nacido de repente en medio del pecho. Por eso te trataba distante y cruel, porque tenía miedo de tu amor. Hoy, ya lo ves, se produce lo que tanto temía. ¿Quién eres el de ahora? ¿Quién? No sé si me pertenece. Me has besado, me has ocupado mi cuerpo, pero aún no has llegado a mí. Será por el licor. El alcohol siempre me ha hecho torpe. ¿Leíste el periódico esta mañana? Una mujer fue encontrada anoche cerca de aquí, muerta. Era rubia como yo y tenía mis manos. Sigue, sigue, sigue. Tenía mis Perdón. Mismos ojos azules. Y tenía mis mismos ojos azules. ¿Y el asesino? No, ningún asesino. Dicen que, influida por la bebida, había lanzado su coche contra aquellas rocas. Ni siquiera un arbolito se le puso delante y fue a estrellarse contra... ¡Plaf! Si hubiese tardado un poco, te lo habría agradecido. Así no... Ya te lo he dicho. Prefiero la flor de cactus. Ese es... ¿Cómo te lo diría? ¿Lo inaccesible, quizá? Puede. ¿Te canso? Un poco. Besas demasiado bien. Pero coso muy mal los calcetines. Dale la vuelta al disco, hija mía. Los asesinos deberían andar sueltos en pleno día. Se les notaría en sus caras, sus condiciones. Es lamentable que aún no tengamos piso. Lo prefiero así. Mira, allá arriba hay uno. ¿Hijo? Asesino. Está sentado sobre aquel muro. Y mira hacia acá. En su mano derecha tiene una varita y se golpea las piernas. Esa gente suele ser también masoquista. ¿Aquel? Sí, aquel. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Usted! ¡Sí, usted! ¿Cuánto me cobraría por matar aquí mismo a esta preciosidad? Están de broma. Estos tíos quieren tomarme el pelo. Pues están arreglados conmigo. 2000 pesetas. De acuerdo. Mire, aquí las tengo. Se las pongo en el suelo, al lado de su hermosa víctima. ¡Me marcho! ¡Hágalo como quiera! ¿Te vas? ¿Por qué? Te agradezco estos momentos que me has dedicado. No ha sido como la flor del cactus, pero... no ha estado del todo mal. ¿Y eres capaz de pagar por mi muerte si no te he cobrado ni una peseta por entregarte mi vida? Ah, y pórtate bien, ¿eh? No alborotes. El hombre se había marchado pendiente abajo. Ni una sola vez miró hacia atrás. Bajé del muro camino de la rubia. Al llegar a su lado miré sus ojos. No expresaban miedo, solo desamparo. Se echó en mis brazos sin apenas mirarme. La acepté. Había estado tanto tiempo solo. Nos gastamos las 2000 pesetas en una cafetería de la ciudad. Perdonen que les interrumpa. Sí, señor director, aquí habla de libras. De libras esterlinas, supongo. Bueno, ah, sí, en ese libreto dirá eso. Bueno, no importa, es lo de menos. No, de todas formas, prefiero que digan pesetas. Luis, Luis, perdona, ya que hemos interrumpido la acción, me gustaría decirte una cosa. ¿Qué pasa? Sí, ¿tú crees que ese humor o como se le quiera decir encaja? ¿Que si encaja en qué? En todo, en la obra. Es un humor frío, enfermizo. Mira, diría que huele, sí. Sí, sí, eso. Como si oliera podrido. Un humor descarnado o sin alma. Bueno, no sé. Exacto, exacto. ¿Comprendes entonces que encaja? Sí, ya. Bueno, vale. Bueno, seguimos entonces. Bueno. Bueno, es un poco tarde. No sé si la terminaremos toda esta noche. Bueno, sí, pero vamos a seguir. Rapidito. Transeúnte. Y nos gastamos las 2000 pesetas en la cafetería que hace esquina en el extremo sur de la calle de los Sauces, en la cafetería Celare. Me había estado hablando de su soldado de plomo, amor que aún luchaba por olvidar, y de aquel hombre que me ofreció dinero para destruirla. No me importa decirte mi edad. Verás que ya no soy una niña. Y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué me buscaba? ¿O era una de esas miradas sin nombre ni rostro que a veces se traba en algunas personas? Miradas cercanas al silencio. Tengo 32 años. No los aparentas. Pero, ¿qué más da la edad? Eres muy correcto. Él tenía 26. ¿Quién? ¿El soldado? Sí. Y sentí ruborizarme. Había mentido y no tuve el temple de mantenerme en la delicadeza que le había dedicado. Sí, Los aparentaba y creo que algunos años más se hacían entrever en aquellos ojos constreñidos, acaso por el dolor del alma. Y es que dicen que la boca es portal del rostro y son los ojos confesión del alma. Me cuesta mirarte a la cara. ¿Por qué? A mí me resulta muy fácil. Me gusta tu rostro porque siento adivinar muchas cosas tras él. No sé, quizá no lo exprese muy bien, pero posiblemente te parecerá una estupidez. Y es que te me apareces como muy blanco. Es decir, sin nada que ocultar, sin remordimientos. Sencillo. Algo de extrema seguridad hay en ti que me entristece y me obliga a mirar hacia atrás de mi propia vida. No me mitifiques, si apenas nos conocemos. Es que padezco de un pequeño estrabismo congénito y eso quizá te haga confundir las cosas. Por favor, sé lo que me digo. Creo que eres tú el que desea desmitificarse. Te lo diré directamente. Te temo. ¿Me oíste? Te temo. ¿Tanto has tardado en decirlo? ¿Y por qué? Yo ya no soy una niña. Lo sé, ya lo has dicho. Quiero decir que por no serlo, ya no puedo actuar como si lo fuera. ¿Es solo eso? ¿Es eso todo? No, ¿qué va? No. Entonces, ¿qué más? ¿Sabes qué he buscado en los hombres hasta ahora? He de confesarlo, aunque no parezca sino un tópico. He buscado seguridad, firmeza, rocas hermosas en que me pudiera apoyar. La seguridad de estar viva y no sujeta a los cambios de lo desconocido. Eso ha sido hasta ahora para mí el amor. Me llamo Emenea. Me enamoré una tarde, aunque ya no me acuerde cómo era la tarde. Quizá nunca en realidad la vi ni supe de ella. Puede que fuera ya de noche. Me sentí tocada, aquí adentro. Adentro de mí, más allá y adentro de donde yo pueda llegar con mi mente. Seguro que había luna. Una luna enorme y luminosa. Dios mío. ¿Había luna llena o no la había? ¿Por qué algo tan nimio puede arrebatarme la conciencia? Me gusta pensar que la luna gorda y luminosa estaba allí. Porque todo fue rápido. Tan rápido, tanto que estoy segura de haber dejado algo de mí abandonado en el camino. Había estado sola. Sí, muy sola. Estuve durante mucho tiempo estúpidamente sola. Y entonces pensé que me había salvado. ¿Pero salvado de qué? ¿Por qué sentía que algo me había... Porque sentía que algo me había tocado. Perdona. Porque sentía que algo me había tocado alrededor mío con música celestial. El cielo. Y lo cargamos de esperanzas. Yo sentía el tacto de la felicidad, su roce tocándome las mejillas. ¿Por qué me sentía feliz? Todo lo achaco, y esto quizás sea objetivación, a mi deseo martilleante de amor. Oh, ¡qué cursi! A mi sed obstinada de cercanías. Ay, Dios mío, qué mal se pasa. Deseada y esperada antes que el reloj de pared se detuviera en sus familiares y continuos toc, toc. Y es que el reloj está envuelto en una madera, no sé de qué clase, valor estructura, muy apreciada y que transforma los tic-tac de la máquina en toc-toc persistentes, como si un polluelo tocara las puertas del cascarón para salir vorazmente a la vida. Hace ya años que el reloj de pared está parado. Creo que irremediablemente parado, porque además está en la casa vieja, y a la casa vieja nadie va ya. Mis años de niña, mis años de adolescente, están aún representados en aquella casa deshabitada y en los toc toc del reloj añoso que hacen eco en mi mente. ¿Será la querencia la fijación simple de un sonido que se detiene en el tiempo amarilleándose junto a las fotografías? Oh, Luis. ¿Qué? Luis, por favor, Luis, escúchame, mira. No, no, sí, va muy bien, ¿qué te ocurre? Ay, pero ¿tú crees que esto puede funcionar así, de verdad? ¿A qué te refieres? Ay, mira, ¿tú crees que me puedo pasar media hora casi en un monólogo en una cafetería mientras el otro personaje está ahí a mi lado sentado mirándome como una estatua? Bueno, eso es cosa del montaje, Menea. No tienes que preocuparte de nada. Estamos simplemente haciendo la primera lectura de la obra. Pero vamos a ver, ¿qué dudas tienes? Bueno, a ver, dime. Bueno, pues lo que te digo, eso. Tanto tiempo hablando y hablando sola, no sé, me parece poco teatral. Hija mía, ¿es que no confías en mí? Sí, pero... Ahí hay un texto escrito y unos personajes, una acción. Todavía están dormidos, ya. Acostados los personajes. Sí. Casi están sin existir. Habrá que ponerlos en pie, habrá que hacerlos moverse, danzar, correr o lo que haga falta. ¿Oye, danzar también? Sí, lo que sea. Oye, ¿y por qué no danzar? Tú bailas bien y cantas magníficamente. Sí, sí, ya, pero oye... Bueno, te digo que no te alarmes, despreocúpate. Bueno. Si quieres, ahora, haz volar tu imaginación hasta donde quieras e imagínate el personaje a tu gusto. Bueno. Pero mira, el montaje, déjalo para el director. Vale. ¿Eh? ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Déjamelo a mí. Cuando estemos montándolo, ya os daréis cuenta de mis ideas y cómo pienso hacerlo. Vale. Ya verás. Quedará hermosísimo. Vale, oye, perdona, discúlpame. Pero, mujer, si está muy bien, si para eso estamos aquí. Vale. Muy bien. Bueno sería que todos los actores y actrices se preocuparan de esto y no de repetir los textos como papagayos, ¿eh? Y sin expresión ninguna. Por algo estás aquí y no está otra. Yo confío en ti. Anda, dame un poco de confianza a mí también. Por mí la tienes toda, de verdad. Bueno, vale, gracias, gracias. Sigamos, pues. Bien. Poquísimas veces el amor ha llamado a mi puerta. Y luego, el vacío. Cuánto llanto reprimido sin salir, Dios mío. Empapar la ciudad de lágrimas, las islas enteras, una por una, los continentes, y empapar el mar hasta que crezca y lo inunde todo. Me voy. Mañana me voy. Me alisté y... Ya sabes, te llaman un buen día o un mal día. Y hay que ir. ¿Pero por qué? ¿Qué pintas tú entre el odio y las armas? Estoy vacío, Emenea. Estoy vacío y necesito enfrentarme a la muerte. Quizá así me encuentre. Malditas guerras. Por siempre malditas. Demos un paseo. Despedirnos. ¿Para hacer un simulacro de la paz? ¿Pasear por un bosque para imaginarte luego para siempre... ¿Que te transformaste en flor o en árbol? Aunque tengo prisa, mejor será que nos despidamos ahora. Tengo que hacer la maleta. ¡Que espere la maleta! No solo la maleta, he de hacer un par de visitas. Mi madre también me hizo el número ya. ¿El número? ¿Qué esperabas? Ah, sí, hijo mío, vas a la guerra. ¡Qué bien! ¡Qué viril y qué macho eres! Eso me gusta. Sí, luego no vuelves nunca. No te preocupes. No. Si luego no vuelves nunca más, no te preocupes. Ay, perdona, ¿eh? Luis, sí. Si luego no vuelves nunca más, no te preocupes. Yo te guardaré en mi cajita de música donde guardo todas mis frustraciones y desesperanzas. Qué estúpido. Nos veremos. ¿Cuándo? No sé, yo espero que... No, desengáñate. No nos volveremos a ver jamás. Siempre te metían los goles en el equipo del barrio. Estabas entre los últimos en el colegio. Cuando había peleas de pandillas, acababas destrozado. ¿Crees que vas a volver? ¿Qué buscas demostrar? Una de las razones por las que más me molesta irme eres tú. Vaya, algo es algo. El voluntario para la muerte tiene su corazoncito. Me voy ya. ¿Ahora mismo? Sí, me esperan otros compañeros. Te escribiré. ¿Con sangre, verdad? No quiero esas cartas. Adiós. Me darás un beso. No. ¿En qué piensas? ¿Te has quedado callada? ¿Qué habrá pasado por esa cabecita? Disculpa, estaba a años luz. ¿Puedo hacerte una pregunta? Las que quieras. ¿También tú vas a intentar destruirme? ¿Me matarás de verdad? Nos hemos gastado todo el dinero aquí. ¿Serás tú el último amor que acabe conmigo? ¿Sabes? Es que ya sé que no sabría amar de nuevo. Hay muchas clases de muerte. Sí. Está también la locura. Esta mañana había un pobre muchacho que disfrazado de soldado estaba en plena calle, como si no fuera ya de este mundo. Sí. ¿Qué más da el uniforme? ¿Sabes? No hacía sino preguntarme en qué ciudad se encontraba. Había que verle sus ojos y el rostro. ¿De verdad que vas a destruirme? ¿Pero cómo se te ha podido ocurrir tal cosa? ¿Qué te ha hecho pensar que...? Sin violencias, al menos. Créeme, yo no sabía siquiera cuando cogí aquel dinero en la montaña. Para mí era un juego. ¡Qué extraño juego! Jugamos en todo, con todo. Compréndelo. Me revelo. Mi intención es muy otra. Hasta cuando te veía reflexionando, estaba haciendo planes para el futuro. Tú estabas ya conmigo en las fotografías del azar. ¿Me crees, verdad? Te creo. Créeme, amor. ¿Amor, dices? Sí, amor. Amor. ¿Qué es eso? Dime, dime, ¿qué es eso? Vivamos el momento. Sí, vivir sin esperar nada a cambio. Mas yo espero algo, algo nuevo. Como un milagro, ¿me oyes? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Me has oído? Habré estado todo el día sola. ¿Habré estado durante años imaginándome las cosas y las gentes? ¿Dónde está la realidad? Entonces, mi angustia y dolor son también mentiras. Ay, sí. Mi mente ha sido capaz de crear lo malo. También podrá crear otras cosas. Mi propia redención, quizá. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, Medea. Estupendo por hoy. Bueno, se hace muy tarde. Y mañana habrá que estar aquí a las 4:00. Bueno, venid aquí. Vamos a ver. Meditad esta noche en la obra y en vuestros personajes. No paréis de trabajar. Mañana haremos el reparto definitivo de los papeles y terminaremos la lectura de la obra. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues gracias a todos y buenas noches. Hasta mañana. Que descanséis. Y estudiar. Lectura a primera vista de la serie Las Islas de Wals, que escribe Alberto Omar. Los personajes y sus intérpretes. La actriz María Jesús Lara. El actor Francisco Lahoz. Director Aníbal Vela. Apuntador Pablo Jiménez. Transeúnte José María del Río. Soldado Carlos del Pino. La niña Pilar Quintana. Y las voces de Enrique Rincón, Fernando Gómez Herranz, Alonso Naranjo, Rafael Cabarcos, José Lahoz, José María Carrero y José Domingo Alises. Técnicos de sonido, Armando Multedo, Adolfo Abarca y Bernardo Mingo. Montaje musical, Juan Tomás Silvestre. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.